Hola, bienvenido, bienvenida un día más a una nueva entrega de Black Soul. Contigo, como siempre, dispuesto a hacerte pasar una hora fantástica escuchando música de alta calidad, José Antonio Martínez Ponce en la realización y presentación. Y comenzamos nuestra selección de hoy con alguien que lleva en la sangre la música. Nieta del guitarrista de jazz Wes Montgomery, Mika Montgomery ha heredado un legado poderoso del ritmo y la melodía. Posee una voz dulce y sensual, y sus estilos están entre R&B, neo soul, jazz y pop. Vas a escuchar un tema de su álbum Simple Soul Flavors, publicado en 1998, de nombre Love is Blind. Toda una delicia para tus oídos. So will we be. En enero del 2016, CC edita su álbum In The Moment, que es un trabajo publicado para limar las asperezas entre la vieja y la nueva escuela, fusionando perfectamente los dos sonidos. Su tema, Too Late. Feeling strange between me and you. I feel it more every day, so I know it's true. We're like two birds flying separate ways. We see each other, but we don't have no words to say. I remember when I used to make you smile. Now that I think about it, baby, it's been a while. Are we really gonna throw our love away? Something we gotta face, that if it's too late. It's too late. Try it. Like the end. Y continuamos en Black Soul con una voz de caramelo y algodón, con un timbre capaz de tocar tu corazón. Te hablo de Teresa Griffin. Es natural de Monroe, Louisiana, y sus estilos son el R&B y el jazz. A continuación vas a escuchar Purple Like the Moon, del álbum Revival of Soul, editado en 2015. Strawberries, what a high. Swimming bubbles in the sky, on the beach with blue waves, cool breeze on a summer's day, eating cherries from the vine, watching stars realign. Mango slices taste so sweet. Springtime, never winter, what a dream. Sunday's purple like the moon. And the sun drips down orange every day. Sunday's purple like the moon. But everything will be okay. Monday is right around the way. Cloud 368 in June. Winter time and I lost my love. Really didn't see us breaking up. But life's too short to drink cheap champagne. I decided to buy me a better brand. And to taste with my strawberries, what a high. Lemon bubbles in the sky, on the beach with blue waves, cool breeze on a summer's day, eating cherries from the vine, watching stars realign. Mango slices taste so sweet. Springtime, never winter, what a dream. Sunday's purple like the moon. And the sun drips down orange every day. Sunday's purple like the moon. But everything will be okay. Monday is right around the way. Cloud 360 days in June. Una verdadera delicia. El británico Avery Spilius ha tenido que utilizar su voz de muchas maneras diferentes. Aparte de cantante, ha tenido que hacer locuciones de radio, rapear en televisión y otras muchas cosas más. Ha colaborado con artistas de la talla de Jocelyn Brown, Micah Paris, Cliff Richard, John A., Kenny Thomas y Omar, entre otros. Vas a disfrutar escuchando su tema Closer to You, de su álbum Love Affection, editado en 2015. Closer to you. I wanna be closer. I gotta get closer to you. Seguimos en Black Soul, viajando en el tiempo en esta ocasión hasta 1979, para rendir un homenaje a la recientemente fallecida Natalie Cole, que junto a Pivo Brinson hacen una maravillosa versión del tema escrito por Bobby Caldwell y Alphonse Kettner, What You Want to Do for Love, una maravilla para tus oídos. I've searched to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let it go. I'm ¡Qué maravilla! Y continuamos en Black Soul con alguien que no necesita presentación. Su nombre, Quincy Jones. Do Nothing Till You Hear From Me. Es un tema en el que colabora el británico Phil Collins y compuesto por Bob Russell y Duke Ellington, incluido en su álbum de 1995, el que tengo aquí la carátula, Duke Join, y que es una verdadera obra maestra, como todo lo que hace este hombre. ¡Qué delicia de álbum! Y seguimos en Black Soul viajando hasta Reino Unido con The British Collective. Es una formación de cuatro componentes: Don A, Junior Giscombe, Lee Jones y Noel McCoy. Su tema Love Me Tonight. Disfruta de esta maravilla que además es primicia en nuestro país. Love me tonight. tonight. The two of us are feeling alright. So come on, baby, baby, yeah. The beat tonight. Love, yeah, yeah. Qué gran sonido se hace hoy en día en Reino Unido. Y cambiamos un poco de estilo. Nos vamos con el multiinstrumentista Jeffrey Smith, que a los 9 años ya formaba su primer grupo musical. Jeffrey desarrolló su sonido distintivo al escuchar a maestros como George Benson, Wes Montgomery, Lionel Richie, Frankie Beverly, Roger Troutman, Prince, Michael Jackson y los Jackson 5. Y otros muchos artistas del soul y el R&B. El tema Mean to Be fue publicado en 2011 en su álbum Fan Favorites. Years later, and we Qué sonido y qué producción siempre la de Jeffrey Smith. Seguimos con la música de alta calidad en Black Soul, con el cantante de R&B y Neo Soul, Eric Bennett, y el tema Spiritual Down, de su álbum debut True Myself, editado en 1996 y producido por la discográfica Warner Bros. Otra maravilla. The day we first began, felt a connection with you. Somehow can't explain, no one makes me feel the same way you do. Your heart and mine are one, something deep is going on. It's like we've been here before, oh girl. Seems like God above a reason to bring your love to me. I love what I'm feeling, a spiritual thing. You're giving to me a spiritual thing. I know it's for real, a spiritual thing. A spiritual love you bring. It's a spiritual thing. Love can't fade away. It's a spirit. Inconfundible la voz de Eric Bennett. Y seguimos con James Day. Es un compositor, productor, que tiene un sonido elegante cargado de emotividad y marinado con buena energía de espíritu, comparable al maestro Quincy Jones. Pocos artistas son capaces de conseguir esa sensación de bienestar al escuchar su música. Vas a escuchar Don't Waste the Pretty, con la colaboración de Jeff Ramsey del álbum Better Days, editado en 2006. Waiting, and I miss man anticipating. Wish I could show you what you're truly worth, and let you know you are a gift from heaven sent down to this earth. On no other man. Y seguimos en Black Soul. Continuamos con el saxofonista californiano Walter Baisley, que a los 13 años cantaba en español con la banda Los Elegantes, pero esto solo fue un pequeño paso en su carrera. En 1984 se graduó en Berkeley, donde consiguió su plaza como profesor de música, que sigue desempeñando en la actualidad. Escuchamos I'm So Happy del álbum Greatest Hits, publicado en 2007. Was what I've been looking for. All at once you came on in. You found the key, opened up the door. Espectacular el sonido de Walter Baisley. Y seguimos con más música de calidad en Black Soul. Ahora con un tema que te va a levantar de la silla. Angela Johnson y el tema Play del álbum A Woman Touch del año 2008 con la colaboración del teclista y vocalista Frank McComb. En este trabajo, esta magnífica productora cuenta con la creme del soul y el R&B. Rashan Patterson, Gordon Chamber, Claude McKnight, The Take Six y Eric Robertson. Todas estas colaboraciones dieron lugar a un resultado realmente fantástico. Que lo disfrutes. cards that were dealt to ya. Never mind what they say, let the negative words go right through ya. Shake it off of your mind, all the doubts that you'll never be free. Don't look at time, clear your way out the lover's wheel. Espectacular el sonido. Y para cerrar el programa de hoy, un tema del guitarrista y vocalista Jimmy B. Here We Go Again, aquí estamos otra vez, con la colaboración de André Grant, Brian Nesbitt y Otis Johnson. Y está extraído del álbum Jimmy B and Friends, editado en 2013 y que como principales colaboradores tiene a Phil Perry y Glenn Jones. Todo un lujo. Y llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, encantados de haber compartido contigo una hora de buena música. Y decirte que para contactar con nosotros, para cualquier evento musical de nuestros géneros, ya sabes, smooth jazz, R&B, funk, new funk, etc., lo puedes hacer a través de nuestra página web superclubfunky.es o en nuestros grupos de Facebook Superclub Funky Group y Black Soul. Un saludo y hasta el próximo programa.